¿qué es la bendición papal Urbi et Orbi? Pues la bendición papal Urbi et Orbi en latín, que significa a la ciudad de Roma y al mundo, es un acto solemne que el Papa imparte en ocasiones especiales como Navidad, Pascua y momentos extraordinarios. Este gesto busca transmitir un mensaje de paz y esperanza tanto a los habitantes de Roma como a los fieles de todo el mundo. Se realiza desde el balcón central de la Basílica de San Pedro y en ocasiones puede incluir indulgencia plenaria, como ocurrió el pasado 27 de marzo del 2020 cuando el Papa Francisco la ofreció en medio de la pandemia.